Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la operación técnica en las 690, nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y quien les habla, Luis Sanquio, aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, nombre que lo lleva porque casualmente hace 4 días se cumplieron 54 años del triunfo del campeonato del Club San Lorenzo de Almagro, primer campeón invicto en la era del profesionalismo, ganándole una final a Estudiantes de La Plata por 2-1 en tiempo suplementario en el estadio de River Plate, donde allí con 16 años estaba en la tribuna San Martín, en la lateral, viendo ese partido y disfrutando ese campeonato de un equipo que creo que fue, si no el mejor que yo vi en mis largos años de fútbol, con un equipo sensacional. No puedo nombrarlos a todos porque sería quedarme corto. Sí, el gran Elba de Padua Lima Team los dirigió a ese equipo de San Lorenzo. Bueno, haciendo este paréntesis y recordando este hecho, que la verdad tendríamos que hablar un poco de fútbol, porque no es solo San Lorenzo. En esa época el fútbol era otra cosa, era fútbol. Había equipos, el Huracán de Brindisi Babington, el Boca del 72 que salió campeón, el River después de 18 años también que salió campeón, el Estudiantes de La Plata, que en el año 68, donde lo dirigía Don Osvaldo Subeldía, con Bilardo, con La Bruja Verón, con Pachamé, con Madero, ese señor de defensor que era impresionante. Había fútbol y se veía fútbol y se veían jugadores de fútbol. No se veía todo lo que se ve ahora, que hoy ya, si bien siempre fue un negocio desde el profesionalismo el fútbol, pero todavía en esa época se respetaban muchas cosas, ¿no? Y fundamentalmente se respetaba jugar al fútbol. No había tanto llorisqueo, tanto de que le dan una patada o le hacen un foul a uno y ya el equipo, el contrario, está pidiéndole al árbitro que lo eche, que le muestre tarjeta amarilla, haciendo escándalo, espamento, nada. Que obviamente es producto del show. A partir, yo creo que la televisión degeneró bastante el fútbol. Pero bueno, no voy a seguir más con esto, en otro momento hablaremos sobre lo que es el fútbol hoy. También saludamos entonces que a los oyentes que nos están escuchando de San Bernardo, allí en el Partido de la Costa, en la NDR 103.9. ¿Y a qué vamos hoy? Sigue el conflicto por la obra social de los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad, la obra social de los empleados trabajadores del gobierno de la ciudad. Estos saben que es una obra social atípica, está regida por parte por el gobierno de la ciudad y parte por el gremialismo, en este caso el SUTEBA, que tiene mucho más representantes en el directorio, por UDA, uno de los gremios docentes, y el gobierno. Bueno, a raíz de esta crisis que vienen reclamando autoconvocados también y gremios, trabajadores autoconvocados, fundamentalmente docentes, gremios docentes y el SUTEBA, dirigido por Yenta, que es uno de los mafiosos burócratas sindicales, no dice nada, está escondido, pero es parte de esta crisis que fundió a la obra social, sin atención médica, una atención médica deficiente, y lo que también ha hecho es haber cerrado lugares de turismo que fueron históricos en la ciudad de Buenos Aires, en la obra social nuestra, ¿no? Va, nuestra, yo digo nuestra porque fui trabajador municipal en los 70. Cerraron la colonia de Salsipuedes en Córdoba, aquí el club lo están por rematar, que tiene en la zona de los clubes, ahí en la Avenida Libertador. Así que bueno, además, mañana, va a haber un paro nacional docente. Esto es en repudio y en reclamo a una condena a un dirigente sindical del gremio en Chubut, del gremio docente en Chubut, 5 años lo han condenado, cualquier excusa, porque esto fue producto de una manifestación, de un conflicto que hubo allí, y este secretario general fue a la cabeza y bueno, ahora fueron por él. Y también nos enteramos ayer o hoy que Rodríguez Larreta ha planteado y ha dispuesto que todo alumno o toda alumna que no cumpla el 85% de asistencia a clases en todos los niveles de la educación por bimestre, los padres, la mamá o el papá de alguno de esos chicos que cobre un plan social, se lo van a sacar, como si además la culpa de que ese papá y esa mamá por ahí no lo puede llevar al chico al colegio porque no tiene los mecanismos, porque no puede cumplir con todo, o se quedó sin trabajo y está buscando trabajo, y ese chico está enfermo y ese chico no come. Sabemos que también se ha denunciado los comedores escolares en la Ciudad de Buenos Aires, que son son comidas malas, malísimas, y encima lo paga, lo usan al chico como rehén, en todo caso. Bueno, de todo esto vamos a hablar con María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS. Y posteriormente, en la segunda media hora, vamos a tener una conversación con alguien, con María Angélica Di Giacomo. María Angélica Di Giacomo es licenciada, además es fundadora de Basta de Mutilar Árboles. Ella se preocupa por todo esto que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, donde también el gobierno de la ciudad arrasa con los árboles, los poda, los saca, los tira, sin ningún tipo de criterio. Y nos va a comentar un ciclo de charlas que van a comenzar en el día de mañana a las 18 horas. Así que vamos a charlar con ella respecto a esto y para qué lado van a apuntar esas charlas. En la de mañana va a estar también acompañada por el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, que es arborista certificado ISA, y por la técnica Maribel Pérez Molina, que es de la Red Argentina del Paisaje. Después ella nos va a informar un poco cómo se puede participar en este ciclo de charlas que van a continuar los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Así que, Nacho, no sé si te parece, nosotros teníamos previsto una primera comunicación con María Isabel Grau. Podemos ir a la pauta, a los separadores. Si no tenemos la comunicación con María Isabel, ponemos un temita musical que hoy va a ir por el lado de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. sabe, este sábado toca en San Luis los fundamentalistas del aire acondicionado, que es parte del grupo del original de Patricio Rey. Así que acá vamos a escuchar los viejos temas o temas más conocidos o no tan conocidos de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Así que bueno, vamos, le damos para adelante con el programa, Nachito. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchaban el primer tema de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, Un Ángel para tu Soledad. Y ya estamos comunicados con Marisabel Grau, ella es secretaria de prensa de ADEMIS, del gremio de docentes de educación media y superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Queríamos saber cómo ven ustedes el tema de la obra social, que afecta no solo a las y los docentes de Capital, sino también a todos los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marisabel? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá tratando de ver si esto tiene salida. Bueno, está muy difícil, la verdad. Nosotros, como vos comentabas, estuvimos este mediodía realizando una concentración frente a la sede central de la OSBA en Caballito, porque venimos desde hace tiempo denunciando junto a las familias, a las trabajadoras y trabajadores, como vos decías, no solo de la educación, sino de todos los empleados y empleadas públicas de la ciudad, el vaciamiento de la obra social. Hay muchísimas prestaciones que ya no tenemos, centros de salud que han cerrado, que no atienden a quienes tienen la OSBA como obra social. Mamás y papás que están realmente desesperados porque tienen a sus niños, niñas en tratamientos que están siendo descontinuados con patologías graves porque no son atendidos por los médicos que antes atendían con la obra social. Entonces la verdad es que estamos con una gran preocupación, familias con muchísima angustia, exigiéndole al gobierno de Larreta la apertura de los libros. Queremos saber a dónde fue toda la plata que aportamos las trabajadoras y trabajadores, porque hay que decir que somos 300.000 trabajadores y trabajadoras que aportamos el 6% de nuestro salario a la obra social. Es el 6% y no el 3% como en la mayoría de los gremios, porque nosotros sostenemos a los trabajadores y trabajadoras jubilados que también se siguen atendiendo en la OSBA y que eligen la OSBA y no pasar al PAMI. Entonces claro, hay una situación muy crítica. Hoy tuvimos la presencia de muchas compañeras y compañeros jubilados que están obviamente reclamando contra el vaciamiento y la desatención y el abandono de personas, dicen directamente ya las compañeras y compañeros jubilados, porque efectivamente es lo que les está ocurriendo. Sí, yo comentaba antes de iniciar tu conversación, cuando yo inicié el programa, que justamente esta es una obra social atípica, porque no es una obra social dentro de lo que serían las obras sociales sindicales, sino que hay una coparticipación de gobierno y sindicatos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, uno de los sindicatos, el más fuerte, que es el SUTEBA. Exacto. Cuando se crea la OSBA, claro, se crea por una ley específica que establece la creación de un directorio en el que el gobierno de la ciudad pone funcionarios y también el SUTEBA. Entonces, claro, hoy la administración fundamental está dada por los funcionarios puestos por el SUTECBA y por el gobierno de Larreta directamente. Ha habido distintos momentos de intervenciones, supuestamente para sanear las irregularidades que había y que sigue habiendo, pero nunca se logró efectivamente conocer el estado contable, a dónde han ido los fondos. Y uno de nuestros reclamos hoy es que haya participación de los sindicatos representantes de la docencia y representantes de los trabajadores estatales por fuera del SUTEBA, que lo único que han demostrado es que son una mafia, que se han robado los fondos de nuestra obra social. Sí, y que también lo integre ese sindicato en forma minoritaria dentro de la representación docente, creo que UDA, y dentro de la parte de salud, las médicos municipales, ¿no? Sí, así es. Ante esta crisis, tengo entendido que el representante de médicos municipales renunció. Sí, lo que pasa es que esa renuncia tampoco va de la mano de dar información, ¿no? De qué es lo pasando. Tan grave es la situación que no solamente se están dejando de atender en muchísimas especialidades y centros de salud a los afiliados de la OSBA, sino que también el propio directorio ha dispuesto el cierre de los centros vacacionales y de turismo que tenía en Mar del Plata, en Córdoba, en distintos lugares, porque supuestamente no hay un peso para sostener esos lugares, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo de quienes trabajaban allí. Claro. Sí, sí, es muy, muy, muy raro. Bueno, no es raro. Los medios, este tema prácticamente no lo están difundiendo. Lo que es muy evidente es la protección en términos mediáticos, porque esto debería ser un escándalo, debería estar en todos los medios de comunicación, que la obra social de los empleados públicos de la ciudad está siendo vaciada, que acá hay un desfalco y un vaciamiento brutal, y esto obviamente no está siendo atendido por la responsabilidad política que tiene de manera directa el gobierno de Larreta y el SUTEBA. Sí, sí. Y bueno, yo por mi lado sé que algunas y algunos trabajadores que están reclamando como ustedes, han sufrido amenazas, ¿no? De parte, bueno, de gente ligada al Sutegua. Eso también es grave. Sí, muy, muy grave. La verdad es que, bueno, como es conocido, ¿no? Las prácticas patoteras y de amenazas y apretes son moneda corriente cuando se pone en discusión el poder, ¿no? De estos personajes. Seguro. Y de estos burócratas sindicales. Pero bueno, por suerte estamos teniendo un movimiento también de organización por abajo, de organización, claro, muy genuina y autoconvocada de trabajadoras, de trabajadores. Ahora acabamos de terminar una asamblea en donde hubo una muy importante participación de la docencia, donde este fue uno de los temas centrales. Vamos a darle continuidad haciendo un abrazo el próximo martes 16, concluyendo con la Asamblea de Trabajadores Autoconvocados, que había propuesto esta movilización, este abrazo al Sanatorio Méndez para el próximo martes a las 17 horas, así que desde ADEMIS vamos a estar también participando ahí. Y bueno, como seguramente la audiencia ya sabe, mañana vamos a un paro en la Ciudad de Buenos Aires, concluyendo con eso te iba a consultar, el paro de mañana. Por CETERA, nosotros con todas nuestras reivindicaciones específicas de la Ciudad de Buenos Aires, pero apoyando a todas las provincias, a toda la docencia, a todo el país que está en lucha y repudiando fuertemente la persecución y la criminalización de la protesta que en este momento, bueno, se está procesando a Santiago Guzmán, quien fuera el secretario general de ATECH, por las movilizaciones en Chubut. Sí, del secretario general. Ah, me llamó la atención positivamente hoy escuchar en un programa de radio justamente el conflicto de Mendoza, diciendo que se estaba agravando cada vez más y es un conflicto que, bueno, parecería como que está saliendo a la luz, pero no es el único, no es la única provincia. No, para nada. ¿No? Está siendo muy importante la movilización en Mendoza, pero en La Rioja llevan 8 semanas de conflicto docente, en Santa Cruz, en Río Negro, en distintas provincias hay una importante movilización que, bueno, hace que la CETERA, la verdad es que se vea obligada a salir con un paro nacional, ¿no? Justamente que nosotros entendemos debería tener continuidad, sí. Y en la Asamblea hemos votado recién darle continuidad a este plan de lucha, parando el próximo 17 de agosto, el miércoles, movilizando de manera independiente. Sabemos que la CGT, por lo menos hasta ahora, mantiene la convocatoria a la movilización. Nosotros nos vamos a movilizar junto a los gremios que confluyen en el plenario del sindicalismo combativo. Claro. Te iba a preguntar, a nivel nacional, CETERA no pidió reabrir paritarias como varios gremios lo están haciendo, teniendo en cuenta los índices de inflación que se han disparado, no, y se siguen lamentablemente disparando. Es algo que no está siendo planteado, es uno de los reclamos de todas las provincias en conflicto, pero la CETERA solamente ha planteado una convocatoria a este paro denunciando la criminalización, pero no haciendo hincapié en la necesidad de reapertura de paritarias. Claro, una barbaridad. Y por último, Marisabel, hablamos con Marisabel Grau, la secretaria de prensa de ADEMIS. Te quería consultar con esta cosa que nos despachamos hoy en una conferencia de prensa, creo, de La Reta, anunciando que le van a sacar los planes sociales a aquellas familias que sus hijos no cumplan con el 85% de la asistencia por bimestre en las escuelas de distinto nivel educativo, ¿verdad? Es gravísimo. Nosotros también en la Asamblea hemos votado un repudio y un rechazo a esa política de La Reta, que lo único que hace es seguir estigmatizando a las familias más pobres de nuestra ciudad, castigando a los sectores de trabajadoras y trabajadores desocupados y precarizados. De ninguna manera la docencia se va a poner a controlar la asistencia para que La Reta le quite el miserable subsidio que reciben por parte del Estado, que en muchos casos es una única ayuda para sostener la alimentación de las familias. Claro, es una barbaridad. Yo no sé si ya hay un régimen de control de asistencias en las escuelas de Buenos Aires, pero siempre es... No, es una barbaridad, además, por parte de un gobierno que no ha construido escuelas, que no invierte en la construcción de viviendas, que no invierte en planes de trabajo genuinos para todas esas familias y que lo único que busca es profundizar las acciones de derecha y conservadoras en la ciudad. Y que ni siquiera en las escuelas donde tienen régimen completo, en los comedores escolares la comida es saludable, ¿no? Y suficiente, digamos, también, aclarando. Te estoy escuchando muy mal, Luis, perdón. Te decía que además, teniendo en cuenta que en las escuelas de jornada completa, donde hay comedores escolares, la comida que se le brinda a los alumnos y a las alumnas no es de lo mejor tampoco, ¿no? Y se ha denunciado la calidad de las mismas. Sí, absolutamente. Eso también es un problema que estamos abordando y discutiendo en las escuelas, porque en lugar de construir más escuelas, se están transformando las escuelas de jornada simple en escuelas de jornada completa, lo que genera pérdida de puestos de trabajo, genera muchísimos problemas de infraestructura, porque en muchas de esas escuelas no hay comedores, hay superposición horaria, faltan aulas. La verdad es que es todo una improvisación y para nada se está pensando en resolver los problemas educativos. Bueno, la verdad que es algo que lo charlamos permanentemente acá también en nuestros programas, en la radio, y es como que uno no ve una salida con este gobierno. Y por otro lado, una reacción, independientemente de ustedes, docentes, de algunos gremios, no muchos, de la comunidad educativa, que, no sé, lo ve pasar, está o indiferente o impotente. Ustedes que charlan con las mamás, con los papás, ¿cómo ven esto? ¿Qué dicen? ¿O no dicen nada? Bueno, hay muchas familias que efectivamente se tratan de oponer y de organizarse, que apoyan a la docencia, que reclaman, pero bueno, también hay muchísimos problemas, ¿no?, que tienen estas familias, un ajuste en términos generales, sí, sobre la población trabajadora, y las familias no escapan a eso, y muchas están, bueno, tratando de ganarse el mango como pueden, claro, todos los días. Entonces, bueno, estamos peleándola y tratando de organizarnos de conjunto, ¿no? Les pido disculpas, Luis, pero me están echando de la escuela donde estábamos en la asamblea, así bueno, que no te echen, lo último que falta que también te echen. Tienen que cerrar. De la actividad. Te mando gremial, un abrazo grande y saludos a la audiencia. Gracias por atendernos. Chau, chau. Bueno, era María Isabel Grau. Habrían escuchado de fondo que evidentemente estaban en una escuela donde terminaban de realizar una asamblea, pero bueno, se quedan ahí charlando y el fondo de la conversación con María Isabel era las voces de docentes seguramente que estaban allí terminando de debatir esto, que es una cosa muy... A ver, uno piensa, bueno, lo que tú haces la reta, ¿no? Avanza, avanza, avanza, es como una topadora que no se lo puede parar, porque quienes estamos afectados a eso, con esas medidas, como que nos encontramos, nosotros acá tenemos un micrófono que podemos hablar, que podemos denunciar, que podemos invitar a quienes están afectados, pero, por ejemplo, comentábamos ahora, después de las calles verdes como la de Honorio Porredón, que están haciendo, que parece que la justicia les dio la razón a ellos y no el amparo que habían pedido los vecinos, avanzan con más corredores verdes que le llaman. Hoy pasé por la calle Castro, que desde Independencia a San Juan la va a convertir en un paseo verde, que en realidad de verde no va a tener nada, por ahí está pintada de verde la vereda, van a pintar, pero van a hacer la peatonal, van a poner algunas macetas, van a poner toda una escenografía como para mostrar qué, y nada más, pero lo que van a lograr es un caos de tránsito, porque esa calle dispara y viene desde la zona de Parque Patricios, ¿sí?, cruzando Caseros, San Juan, Independencia, son 3 cuadras que van a cortar el tránsito en una calle que sigue hasta Rivadavia, un poco antes de Rivadavia sigue Castro, hasta Grelo. Y uno dice, los vecinos ahora se están movilizando, vi que se movilizaban algunos, están haciendo ese mismo proyecto acá en la calle Vera, una cuadra, a 4 o 5 cuadras de mi casa, que, que desemboca en la Avenida Corrientes, y era una salida, esa calle, que se viene por la desde el Parque Centenario para desembocar en Avenida Corrientes para ir al centro. Cortan eso. No hay criterios, no hay absolutamente nada. Pero bueno, esperemos que en algún momento haya reacción. Sabemos que todo esto Larreta lo está haciendo en función de su campaña electoral. Por eso, si este programa que se escucha en otras provincias, en otras localidades, en otras ciudades, le queremos transmitir que cuando Larreta va por ahí a hacer su campaña, porque está paseando, creo que los otros días estuvo por La Rioja o en otras provincias, bueno, atenti, todo lo que les diga va a ser mentira, y no se lo crean todo lo que dice y todo lo que hace, porque acá su consigna de la transformación de la Ciudad de Buenos Aires es la destrucción. Y este personaje, si llega a ganar en las elecciones el año que viene, esa transformación de destrucción se va a irradiar por todo el país y por todas las ciudades donde él gane y gane su gente, ¿no? En intendencias, en gobernaciones y demás. Yo estuve hace poco por la provincia de Córdoba y vi en la provincia de Córdoba, en la ciudad, que si bien no es de su partido, pero son afines, con Schiaretti, que si bien es peronista, pero está más tirado al lado de Juntos por el Cambio, al macrismo y toda la derecha. Bueno, también yo caminaba por las calles del centro de la ciudad de Córdoba y me parecía que estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y era exactamente lo mismo. Bueno, Nacho, vamos con una nueva, no sé si nos queda una nueva pauta, un separador y un temita musical. Podemos escuchar Una Piba con Remera de Greenpeace, vamos con ese, hasta que podamos comunicarnos y tener la entrevista con María Angélica Di Giacomo. Su amor. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, que nos escuchan allí en directo. Y ya estamos comunicados con María Angélica Di Giacomo. Ella es licenciada y fundadora del colectivo Basta de Mutilar Árboles. Y la llamamos porque están presentando un ciclo de charlas con un título que es Infraestructura Verde Urbana, El Verde Vivo, y en principio entiendo la primer charla es Árboles Urbanos, Protectores Ambientales. Bueno, María Angélica, buenas noches. Luis Angio te saluda. ¿Qué nos podés comentar sobre esta charla? ¿Por qué? ¿A quién está dirigida? Uh-huh. ¿Y cuáles serían, en este sentido, bueno, los fundamentos de esto, ¿no? Buenas noches, Luis. Mirá, nosotros en el 2020 armamos un ciclo de charlas sobre arbolado que está disponible en nuestro canal de YouTube, que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y tuvo mucha escucha. Había profesionales muy importantes de temas, específicamente tratábamos de arbolado. Esta vez, 2022, lo que estamos haciendo es un ciclo de charlas que van a ser cada 15 días, segundo y cuarto miércoles de cada mes, pero como vos bien dijiste, el tema es infraestructura verde urbana, o sea, ver con más amplitud el tema del verde vivo, o sea, el verde vegetal, en ciudad que pretende ser verde. Un verde que la mayor parte de las veces es plástico, cemento o pintura, uh-huh. Y no verde vegetal, o sea, no seres vivos. Nos viene bien esta fecha porque yo no sé si ustedes saben que en octubre la tercera reunión cumbre del C40 Cities, o sea, el grupo de ciudades que actúan contra el cambio climático, se hace en Buenos Aires. Ajá. Y bueno, nosotros queremos, además, otro de los objetivos de esta charla es también que mucha más gente entienda por qué nosotros no estamos de acuerdo con las políticas de espacios verdes y arbolado en el gobierno de la ciudad. También se repiten estas políticas en otros municipios, o sea, no es que solamente pasa acá. Así que bueno, lo que cuando sea el C40, nosotros queremos hacer una campaña importante para esclarecer bien el tema. El verde, para que realmente tenga efecto sobre nuestra salud ambiental, física y psíquica, tiene que ser verde vegetal, capaz de hacer fotosíntesis, claro. No otro verde. Sí, entonces, sí. Bueno, la primera, como vos dijiste, es Árboles Urbanos Protectores Ambientales, que es el mismo título del panel que hicimos en la legislatura, porque nos pareció muy importante que la gente entendiera todo nuestra lucha por qué es, o sea, todo este accionar, tanto a nivel judicial como legislativo, como en las comunas, difusión, parques, redes y demás. Bueno, nosotros nos interesa que la gente entienda cuál es el problema, porque pensamos que un cambio de paradigma tiene también, a pesar de que actuamos en todos los niveles, tiene que partir de la sociedad. Ahora tengo una pregunta respecto a esta convención, a este encuentro que va a haber de los 40 ciudades. Uh-huh. No sé si ustedes tienen más o menos una caracterización de esas ciudades. ¿Todas están operando como opera la RETA? En forma mentirosa diciendo que hace algo para la salud y para el medio ambiente y es todo lo contrario? Sí, nosotros tenemos contacto con gente, por ejemplo, de España. En muchos municipios de España es una situación terrible la del arbolado, con temperaturas de 35, 40 grados centígrados, no tenés un árbol entero donde, de manera que se pueda bajar la temperatura. Así que tenemos nociones de ciudades de España donde no se trata de ser verde. Hay otras ciudades como Viena, por ejemplo, que tienen una política diferente con respecto al verde y han reverdecido la ciudad. O sea, hay que mirarlo un poco. También tienen problemas en México con el verde. Es más, la anterior reunión cumbre se hizo en Ciudad de México y bueno, hubo mucha gente que intentó, difundir la opinión de la ciudadanía con respecto a esto. Porque no hay que olvidar que de lo que se trata es de conjuntos de personas que se dedican a la política, pero en relación estrecha con negocios, empresas y nuevas maneras de hacer verde, como por ejemplo vender un techo verde, que no nos parece mal, todos los techos de todas las azoteas de Buenos Aires tendrían que ser verdes, pero que no crean que eso puede suplir el suelo absorbente y el verde de follaje frondoso. Claro, porque te ponen el verde en la terraza, que en algún momento filtrará, pero llega a una losa porque saldrá por algún sistema de riego a la calle, pero en la calle es todo cemento. Claro, tal cual. O sea, te ponen el verde arriba y nada abajo. Claro. Además, el problema que tenemos con el nuevo código urbanístico que permite, bueno, vos lo sabrás porque en todos los barrios hay conflictos con eso, permite anular los pulmones de manzana y es así como se anula el suelo absorbente y se talan todos los árboles de los pulmones de manzana. Claro. Que aunque estén en terreno privado, también forman parte del bosque urbano, porque los beneficios de un árbol no terminan donde termina el límite de la propiedad. Seguro. Bueno, y en esta charla vas a estar acompañada por el ingeniero agrónomo Carlos Anaya y la técnica Maribel Pérez Molina. Sí, son... Y ellos, explícame un poquito, contanos a la audiencia quiénes son. Sí, son gente que nos ha apoyado siempre, porque nosotros tenemos no solamente el apoyo y no solamente el Poder Judicial nos da la razón, sino apoyo de legisladoras del poder de la legislatura, el apoyo de los especialistas en arboricultura y de la Red Argentina del Paisaje. El ingeniero Anaya es un arborista certificado internacionalmente que sabe muchísimo, nos ha enseñado un montón y siempre está dispuesto a participar de nuestros ciclos de charlas. Se aprende un montón con él, desde que empieza a hablar hasta que termina. Ajá. Y la licenciada Maribel Pérez Molina está muy interesada en los problemas de paisaje, porque el paisaje es una construcción natural y social, y bueno, el arbolado y los espacios verdes forman parte de eso. Así que tiene una visión muy, muy interesante sobre el tema. Después el próximo va a ser de espacios verdes y tierras públicas, el otro de costanera y humedales, y el otro de verde y cambio climático. Así que creo que va a resultar muy interesante tener todo esto justo antes de la reunión del C40. Después vamos a seguir, pero estos temas nos parecen fundamentales para la ciudadanía. Vamos a charlar cuando llegue el momento de este C40, porque a mí eso justamente, por eso te preguntaba de qué ciudades, porque es como que tienen... Me dio la sensación a mí, charlando contigo, un discurso de para la protección del ambiente, pero por otro lado me contás que alguna de esas ciudades que van a venir, sus autoridades no hacen, no cumplen nada o cumplen todo al revés. Claro, sí, porque digamos, hay cuestiones de reciclado, por ejemplo, hay cuestiones de ciclovías, hay cuestiones de transición energética, pero... Nadie habla de cuidar el arbolado y de cuidar el suelo absorbente, que son dos de las herramientas más importantes para poder no adaptarnos, sino aliviar el efecto de la crisis climática. Claro. Yo no sé si habrá tenido algunas situación de justamente de consecuencia de estas ciudades, uh-huh, así con déficit de verde, pero por ejemplo, yo creo que entre otras cosas, este verano en Europa la han pasado muy mal, con temperaturas, sí, de 40 a 45 grados en lugares donde nunca hubo esa temperatura. Sí. No tengo registrado si son ciudades donde justamente hay poco arbolado, hay poco verde, hay poca posibilidad de absorción de ese calor en la tierra. Y no solo poco arbolado, sino que el poco que hay está mutilado y podado hasta dejarlos como despojos de lo que fueron o de lo que podrían ser. Sí. Ayer el otro día leí que la temperatura del mar Mediterráneo en este momento es de 30 grados centígrados, que es como el Caribe, pero su fauna y su flora no son para 30 grados. Del Caribe, claro. Sí, es terrible. Uh-huh. Y justamente te quería preguntar, uh-huh, la situación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vos contás que está el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, la técnica Maribel Pérez Molina. Ahora, por el lado de las autoridades de la ciudad que tendrían, que no sé cuál es el área, el Ministerio de Ambiente, me da la impresión de que debe de ser, ¿son profesionales que saben en la materia o son improvisados o puestos políticos que no entienden nada y le dicen vayan y hagan? Yo creo que fundamentalmente se trata de dar una imagen. De hecho, no sé, la directora de Espacios Verdes y Arbolado es abogada, el tema es el siguiente: nosotros no tenemos Ministerio de Ambiente en la ciudad, tenemos Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente depende del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que la ministra es Clara Mucio. Pero la Dirección General de Arbolado y Espacios Verdes no depende de Ambiente, depende directamente de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Pero y a su vez, bueno, eso sí, seguimos de jefatura. O sea que ni siquiera consideran que el verde forma parte del ambiente. Claro. Sí. Y sí, no hay una secuencia lógica de autoridades desde arriba para abajo que tengan algo que ver con el tema. Y bueno, si me llegás al punto que me decís que la que está a cargo de esto es una abogada, bueno. ¿Sabés qué pasa también? Que a mí me parece sumamente importante estas cosas, como que ustedes nos llamen para hablar y nos den su espacio, porque hay muchas personas que no ven la gravedad del problema, creen, uh-huh, que un árbol es una cosa que está ahí, que, no sé, se puede hacer lo que uno quiera con ese árbol, y los árboles están en las ciudades, porque sin ellos la vida en la ciudad sería inviable. Claro. Así que lo menos que podemos hacer, dado sus beneficios, es cuidarlos y protegerlos, y no estar destruyéndolos. Yo te voy a hacer una pregunta, ya no tenemos mucho más tiempo, uh-huh, si lo podés ahora y si no lo desarrollamos en otro momento. Hay una realidad, por ejemplo, quienes andamos por la ciudad de Buenos Aires, y más que nada quienes manejamos, muchas veces tenemos la problemática de que esos grandes árboles, esas, uh-huh, grandes copas, impiden quizá una buena visualización de un cartel que te tiene que orientar para caminar, para ir en una calle, un semáforo. ¿Cómo se compatibilizan esas dos necesidades, ¿no? Sí. La de que el árbol lo tratemos bien, pero también que cuando manejamos veamos que un semáforo está en rojo y no me lo tapa un... No es el verde del árbol que me dice hay que seguir. Es que justo tocaste el punto, porque nosotros consideramos, bueno, sabemos que la poda es dañina, la hagas en la época que la hagas. Así que solo se debe hacer en los casos en que es imprescindible. Claro. No todos los árboles de una cuadra, porque hay uno solo que esté tapando el semáforo. Claro, ¿sí? Claro, obvio. Entonces, si ese un caso imprescindible es, por ejemplo, la señalética de vial. Ese es un caso imprescindible. Esa rama hay que cortarla, pero no todo. Hay que cortar esa rama. De la cuadra. Claro, claro. Y otra cosa que sucede es que yo no sé si vos observaste, pero la contaminación visual en esta ciudad es agobiante. Totalmente. No hay espacio donde no haya o cartel publicitario o propaganda partidaria. Sí. El gobierno de la ciudad ha llenado todos los rincones con propaganda. Claro. Y si a eso, a poder soportar eso, nos ayuda los árboles, porque disminuyen esa contaminación visual que, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos provocan estrés. Ahora hay unos carteles, no sé si viste, que son unos rectángulos luminosos. Que claro, en vez de poner árboles en la vereda, ponen eso. Exactamente. Sí. En vez de poner un árbol, ponen eso, que además resulta, yo no sé si a vos te pasa igual, pero es un elemento muy distractivo para el que maneja. Molesto. Porque sí. Lo tenés así, esa luz que te viene de noche, cuando estás doblando y decís, ¿qué es esto? Bueno, yo recuerdo en una época que se prohibieron, se hicieron sacar, ¿te acordás esos carteles que, no me acuerdo qué nombre era en la década del 90, que eran unos grandes postes altos y después en forma de, vamos a decir, de ménsula, el cartel colgaba, que después hubo que sacarlos muchos, ¿no? De esos, y yo por mi trabajo tuve que hacer eso de sacarlos, esos carteles, pero... Justamente por el problema de la contaminación visual y del riesgo de distracción para el que va manejando. Sí, además es muy disruptivo desde el punto de vista paisajístico, porque sí, claro. Se pierde totalmente la visual del paisaje. Así es. Que sí, los árboles nos ayudan a superar ese estrés si tienen follaje frondoso. Y por otro lado, como vos decís, justo nombraste estas condiciones en que nosotros pensamos que es imprescindible la poda. Bueno, María Angélica, te agradecemos. Nos vamos a volver a comunicar justamente en todo lo que ustedes tengan de estas charlas programadas. Uh-huh. Y para este evento que se va a hacer en Buenos Aires, donde 40 ciudades van a venir acá a charlar, no sabemos qué, pero ustedes van a estar ahí para explicarnos qué van a venir a charlar. Sí, sí. Si en es eso estamos. Positivo. Sí. O no es positivo. Así en que eso estamos, un buen Dale. Trabajo hay que hacer con eso. Perfecto, te agradecemos bueno. La comunicación y nos mantenemos en contacto, e incluso cuando tengan nos van mandando la difusión, Dale. Que nosotros lo vamos anunciando de estas charlas que se sí, hagan. Sí, como siempre contamos con ustedes. Perfecto. Un gran abrazo, Luis. Chao, gracias, buenas noches. Buenas chau, noches. Chau. Bueno, Nacho, nos quedan pocos minutos de programa, un minutito, ya está listo, nos vamos, nos despedimos, gracias Julio Pardo en la 690, ahí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, Nacho Álvarez, aquí en el estudio de Los Matadores, Luis Angió en el barrio de Villa Crespo, y nos vamos con el último temita de Patricio Rey, salando las heridas. Chau, hasta el próximo martes. Chau Nacho, chau.